una historia bastante triste, que es como cómo el país de las criptomonedas se mueve, y hoy os voy a contar una historia optimista y alegre, que es como el país salió de la ruina en los años 50, a finales de los 50, a través del plan de estabilización, así se le llama, ¿no? De estabilización económica, que se aprobó aquel año y que se puso en marcha inmediatamente. Bueno, para los americanos, en España hubo una guerra civil del 36 al 39, ese año lo se hizo con el poder. Un general, o sea, eso, en el 36, hubo un alzamiento básicamente militar, el ejército de África, que lo llevaba Franco, se levantó y pasó por el ejército a España, a la península, y bueno, conjurado por unos cuantos generales, ganó la guerra. Y bueno, pues un gobierno que en origen había sido pues más bien fascista, levantaba el brazo, los tres de azul, no sé qué, y luego el régimen, conforme fue pasando el tiempo, se fue moderando, ¿no? Se estabilizó. Y luego terminó durando casi 40 años, ¿no? Bien, el problema que tenía este gobierno principal es que pretendía llevar el país como un cuartel, desde el punto de vista no solo político, sino también económico. Franco encargó en los años 40, 1940 exactamente, la gestión económica a un militar marino, que era paisano suyo, el Ferrol. José Antonio Suárez se llamaba. Hablaba antes con Bastos, la cantidad de gallegos que hay en la historia de España, porque Suárez es uno más, ¿no? Bien, Suárez era un personaje realmente curioso. Era marino, era ingeniero, era gentil hombre de cámara de Alfonso XIII, era una persona muy válida, muy bien preparado, pero un ignorante absoluto en materia económica. Pero esto es una demostración. La de Suárez es una demostración de que se puede ser brillante en casi todo y no tener ni idea de economía, y llevar el país a la quiebra, que es lo que realmente prácticamente hizo hoy, mediante las decisiones políticas que fue. Él sabía mucho de aprovisionamiento de los ejércitos, de intendencia, era su especialidad, de hecho. Él había sido encargado, bueno, director de la sala del Ferrol, de los astilleros. Él se enorgullecía de que los astilleros del Ferrol habían llegado a construir barcos importando solo el 5%. Y que el 95% restante se había aprovisionado de los inputs, se había aprovisionado en España. No hacían las mierdas de barcos que no quería nadie. Bueno, creo que llegaron a tener tres cañoneras a México, y poco más, ¿no? Entonces, la idea que tenía este hombre, Suárez, era que España tenía que ser autárquica. Es decir, que tenía que aprovisionarse de todo. No tenía que importar nada, no era un mercantilista, ¿no? O sea, cerrar las fronteras, y como España es muy grande, bueno, en aquel entonces, aparte de la península, las Canarias, lo que era el protectorado de África, la Guinea Ecuatorial, bueno, el Sáhara, no sé qué, aquí tenemos de todo, no necesitamos comprar nada, a excepción del petróleo. Y aún así, Suárez intentó sustituir el petróleo sacando combustible, bueno, el gasógeno, sacando una especie de gasolina de las pizarras, que fue un fracaso absoluto, por supuesto. La cuestión es que España no podía ni de lejos permitirse el sueño autárquico, porque por un lado un país demasiado pequeño, es decir, no tenía que, como la URSS o China, no tenía todas las materias primas, y por otro, el país estaba devastado después de la guerra. No había, el capital había quedado, el estado de capital seriamente dañado, ¿no? Los ferrocarriles no funcionaban, las zonas que habían caído en el frente hubo que reconstruirlas, las zonas industriales eran pocas y no necesariamente estaban enfocadas al mercado nacional, muchas de ellas lo estaban al internacional. Entonces, este hombre se empeñó en que la industrialización iba a llegar de la mano del Estado. Y creó un mamotreto, que todavía sigue existiendo ya en la última de sus iteraciones, que se llamaba el Instituto Nacional de Industria. La construcción lo creó a imagen y semejanza del que había hecho Mussolini en Italia, que era su gran modelo en Italia. Entonces, el Instituto Nacional de Industria fue el que creó y fundó la empresa SEAT, por ejemplo, que la puso en Barcelona. SEAT significa, es el acrónimo de Sociedad Española de Automóviles y Turismo. Fue el que creó Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima. O el Estado realmente considera que tenía que hacer todo, hasta alquiler de coches. Creó Atesa, que es una empresa de alquiler, también era estatal. ENCE hacía papel. La cantidad unosa que era de Sociedad Anónima, el carbón también era estatal. Y que sobre esas sociedades estatales se iba a industrializar España, porque sí, conforme a sus designios de experto en intendencia. Las pruebas de Suárez, debidamente ayudado por los falangistas eran para los americanos era más razonable. La Francia española era una especie de partido fascista. Iban vestidos de azul, levantaban el brazo, desfilaban, tal. Y eran tremendamente socialistas en su doctrina económica. Y realmente desconfiaban muchísimo del capitalismo, aborrecían el liberalismo y consideraban que el Estado corporativo era la única, la tercera vía de los partidos. Y decían, ni izquierdas ni derechas, sino el duro y las flechas, que era su enviado. Bueno, pues entre Suárez y los falangistas, al país lo convirtieron en el más pobre del mundo. En 1959, España tenía una renta per cápita de $300, más pobre del mundo occidental, pero es decir, Albania era más pobre todavía porque había caído del lado de los comunistas. En 1959, España tenía $300 de renta per cápita y era, con diferencia, el país más pobre de todos. Esas películas que se ven, que la gente iba con mulos arando el campo, que las expectativas del futuro eran prácticamente nulas, la gente no emigraba básicamente porque no sabía cómo hacerlo. Simplemente, ¿no? En lo que era la España profunda, el campo profundo. Había un montón de cosas sin explotar, el turismo hacía más lejos. Nadie se había planteado que aquí podían venir turistas, a pesar de que había un clima estupendo. Y, ¿no? Entonces, a partir de 1956, la política económica diseñada por Suárez en el 40 empieza a hacer aguas. Y lo soluciona el gobierno como soluciona siempre las cosas, que es imprimiendo dinero. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Automáticamente la inflación se disparó. Los obreros empezaron a quejar y el Partido Comunista, que era ilegal, pero seguía presente en las fábricas y era muy potente en el extranjero, además que daban todavía con vida a todos los líderes de la guerra, estaba financiado por la Unión Soviética, empezaron a mover allá donde tenían mano, que era básicamente la industria bilbaína y barcelonesa, empezaron a promover huelgas. En 1956 hubo una huelga bastante grande en Barcelona y eso a los del régimen se les pusieron aquí. Bueno, estos tíos nos piden, además estaba el fin de la guerra todavía reciente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y Antonio Girón de Velasco, el ministro de Trabajo, le comentó a Franco, dijo, su excelencia, esto lo solucionamos subiendo el sueldo. Y subió el sueldo de todos los españoles, no solo los funcionarios, un 23% de golpe. Sí, imaginaros que mañana llegáis a... veis que la nómina ha subido un 23% de golpe. ¿Verdad? Eso ha sucedido, esto es real, sucedió en España en 1956. Bueno, lo que ocasionó esa subida de sueldo, el primer gironazo, es que la inflación se desbocase muchísimo más, ¿no? Y las empresas de hoy yo pago un 23% más, ¿no? Vamos a empezar aquí, a mí me tienes que dar dinero, ¿no? Para que, o imprimir dinero, o proporcionar liquidez en el mercado, ¿no? La peseta además se había desvinculado del oro, cosa que había estado vinculada siempre. De hecho, en España el patrón metálico dura hasta los años 20. En España se pagaba con monedas de plata. De hecho, había el duro normal, que era el duro de plata verdadera, 100% de plata, y el duro sevillano, que era el duro falso. Así se le llamaba, aunque estaba falso, ¿no? o que estaba maleado, ¿no? Hubo un escándalo en 1909 con los duros sevillanos, ¿no? Por cierto, lo del duro sevillano era simplemente el nombre que se le puso porque un diputado por Gerona en el Parlamento dijo que lo llamó así duros sevillanos y ya se quedó todavía duros sevillanos por otras partes, incluida las Canarias. Bueno, entonces en 1959 Ullastres, cuenta la leyenda, Ullastres era el que acababa de nombrar ministro de Comercio. Ullastres era muy diferente a Suárez, era un tipo de muy bien estudiado, formado en ciencia económica, un gran estudioso de la Escuela de Salamanca, un experto en la vida de Juan de Mariano. Él y un amigo suyo, que había sido nombrado ministro de Hacienda, que se llamaba Mariano Navarro Rubio, bueno, pues pensaron que el país se iba a la ruina, pero muy breve tiempo, es decir, estaba ya en el 59, que no pasaba en el año 62. Porque eso iba a empezar a haber huelgas, porque la carestía de la vida ya era alarmante y que había que hacer algo. Y cuenta la leyenda que se presentaron en el Palacio del Pardo, donde vivía Franco, y le dijeron a la señora, su excelencia, nos quedan 57 millones de dólares en la caja. Pero si usted no quiere que nos vuelva a pasar lo de Barcelona, que se vuelvan a levantar, tenemos que hacer algo. Y le preguntó Franco, bueno, ¿y usted qué tienen ustedes que debemos hacer? Bueno, pues tenemos un plan, hemos hecho un borrado. Mi amigo Mariano y yo, en el que creemos que hay que liberalizar la economía, hay que desregularla, hay que permitir que entre el capital extranjero. Para un inversor extranjero hasta el 59, entrar en España era directamente imposible. Y no solo imposible, sino que se hacían cosas que acechaban. Por ejemplo, los teléfonos en España desde los años 20 los llevaba ITT, la empresa americana, bueno, pues la había expropiado. Claro, son jardines, en los años 40, la madre. Claro, se van los teléfonos. Y Franco, que era práctico ante todo, dijo, bueno, pues a lo mejor es verdad, ¿no? Ya, tampoco quedaba la opción de hacer como Espartero, ¿no? Que Espartero decía que para mantener a Real a los barceloneses había como para ver a Barcelona desde hace 50 años. Digo, pues tampoco es cosa de equipo, digo, para ver a los barceloneses, ¿no? Pues vamos a... ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Es esto? Bueno, pues venga, adelante, no hay ningún problema. Ullastres y Navarro Rubio se fueron a Washington y visitaron al FMI, que acababa entonces estaba recién fundado, para proponerle al FMI el plan que tenía, ¿no? De integrar, de reenchufar la economía española a la economía global, que se había desenchufado por la guerra civil. Porque la economía había estado integrada en el mercado global hasta ese momento, ¿no? Y el plan que tenían de, bueno, volver a dejar que la peseta flotase. Es decir, de aquel entonces en 59, dejar que la peseta flotase significaba reengancharla con el oro. En aquel entonces no se había cerrado una ventanilla del oro, había un cambio fijo entre el dólar y la onza. Era, creo, de 35 dólares, una cosa así. Entonces ya la peseta volvería a valer. Si tiene convertibilidad con el dólar y el dólar con el oro, es secundaria, pero bueno, la peseta significa que es una divisa que puede valer y sobre todo que no se puede inflacionar fácilmente. El Banco de España no puede emitirla sin límites, ni imprimirla sin límites como ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Y sobre todo acometer un montón de reformas de tipo normativo. Es decir, abrir de nuevo las fronteras a los extranjeros, reducir drásticamente el gasto público. Uno de los sueños que se habían creado después de la guerra era que todo el país tenía derecho a vivir del Estado. Unos porque habían ganado la guerra, otros porque no se habían quejado durante la guerra y estaban tal, y el mayor sueño era o hacerse funcionario que le pusiese un estanco, o pasar a formar parte de la plantilla de una empresa estatal, un trabajo para toda la vida, ¿no? A los pobres, ¿no? Eso se ve en algunas películas. Y dice, hijo, creo que tienes que ser por tener un ministerio, que ahí vas a tener trabajo para toda la vida. Bueno, pues no. Ullastres sabía que una estructura económica así iba a irse al garete inmediatamente. Y que lo que iba a ocasionar iba a ser o una revolución comunista, como la que ese mismo año hubo en Cuba, o una nueva guerra civil, porque la guerra estaba muy cercana, estaba a 20 años vista, ¿no? Y gran parte de los que habían combatido estaban vivos, ¿no? Entonces, el FMI dio su visto bueno y mandaron una comisión de la OCDE, porque la OEC, que se llamaba entonces, a Madrid, para realizar un plan. Y vino la OEC a Madrid en 1959, actualmente a la vez que estuvo aquí Eisenhower. Que, bueno, cuando los americanos decidieron que Franco no era tan malo, que a fin de cuentas había sido siempre anticomunista y que era mejor llevarse bien con él, porque la posición del país era estratégica para colocar bases militares y demás, ¿no? Y que había que reintegrarlo en Occidente antes de que diese el vuelco y se convirtiese pues en una Cuba europea. Y eso desestabilizaría bastante el mapa. Tener un país comunista en el sur de Europa, fronterizo con Francia, etcétera, ¿no? Dominando el estrecho de Gibraltar y demás, ¿no? Entonces, la OEC hizo ese plan, sobre ese plan se construyó el plan de estabilización. Ullastres y Navarro Rubio, con la contribución de un economista catalán que se llama Xavier Salvà, que es, bueno, que era también un economista liberal de la época, vamos, liberal quiere decir mucho, con un economista que sabía economía y no lo que había vivido hasta aquí, hasta ese momento, ¿no? Entonces presentaron el proyecto en las Cortes. La dictadura de Franco tenía Cortes y se votaban las cosas. Y además tenía la oportunidad de que se votaban mano alzada. Entonces, sí, para que no hubiesen todos, hacía votar y tal. Y eran las Cortes porque ellos habían montado una cosa que le llamaban democracia orgánica, una cosa complicadísima. Ya sabéis que cuando a la democracia le pones un apellido, te las carga. Pues ahí era la democracia orgánica, ahí estaba lleno de obispos, de tíos de falange, no sé qué, porque iba por el sindicato, el municipio, la familia, bueno, una cosa grande, que no voy a explicar ahora. La cuestión es que lo presentaron y se fue Franco en persona a las Cortes a ver qué votaban. Puso ahí, vamos a someterlo a los franquistas que hubieran votado que no, porque aborrecían tanto de Ullastres como de Navarro Rubio, les consideraban unos niñatos, los niñatos de Harvard, que iban peinados hacia atrás, y que además eran unos beatos, eran de Opus Dei los dos. gente muy estricta, ¿no? Lista, que estudió, o sea, de estos que no se casan. Y los franquistas eran justo lo contrario, eran un tipo de trinchera. Estos de aquí, estos nos van a joder el evento, ¿no? Entonces hemos aquí ganado la cruzada y van a venir estos tipos que van de traje y peinados hacia atrás y llevan, se han pasado la vida estudiando y van a convertir esto en un país capitalista asqueroso. Entonces Franco, para evitar que lo tirasen en las cortes los franquistas que estaban desmadrados, pues fue allí personalmente y él hizo lo mismo Franco luego con la ley de sucesión para nombrar al rey. Pues se sentó el primero a ver quién votaba que no. Y era un plan que suponía el fin, literalmente, fue un giro económico como no se había visto en una sola sesión de las Cortes, en una mañana. Cambiaba radicalmente la política económica del país. Entonces, no sé lo que está llamando. Bueno, el plan salió tal día como que fue el 30 o 31 de julio del 59, en el mes de julio, hace 52 años, ¿no? Y se puso en marcha en el mes de agosto. Igualito que ahora, ¿no? Que dicen, vamos a echar no sé cuántos funcionarios, por dentro de 3 años, vamos a hacer no sé qué, no sé cuántos, sí, pero ya para 2015, bueno, al día siguiente, según se aprobó, al día siguiente se puso en marcha. Y lo primero que ocasionó fueron, despidos masivos. La gente, de hecho, pues, se cabreó bastante. Bueno, ¿eso qué es? Al abrir la puerta a la inversión extranjera empezó a entrar de una manera controlada y tal, pero empezaron a entrar empresas, empezaron a ponerse fábricas, que lo poco que se fabricaba en España, España tenía un problema y es que lo tenía que importar todo lo que fuese bienes de equipo, porque aquí no se hacían. Entonces, una de las ventajas del plan de estabilización fue que esas mismas fábricas que estaban en Francia o en Alemania vinieron a instalarse en España. Mucha gente pregunta, ¿por qué hay una fábrica de motores Siemens de trenes en Barcelona? Pues se puso entonces. Esos motores antes había que comprarlos, ¿no? Y como eso, mucho, pero bueno, el primer verano, los primeros meses del plan de estabilización fueron espantosos. Apareció por primera vez el desempleo. Durante los años 40 y 50 el desempleo oficialmente no había existido. No había eso. No. Se suponía que el Estado, el movimiento, Falange, tenía obligación de darte un puesto de trabajo, ¿no? Y muchas veces los comunistas se meten con Franco. Y dicen, ah, Franco, era malísimo, tal. Pues hizo un régimen muy parecido a lo que vosotros queréis. Una cosa hiperestatalizada, en la que todo está sometido al arbitrio del gobierno, en la que hay unos planes muy claros para respecto a la economía, el país tiene que ir por aquí, por allá. No era muy diferente esa España franquista de lo que fue la Polonia comunista, no nos vamos a engañar. Para mí la diferencia fundamental de España que podía ser el poloniano, ¿vale? Nada más. En el resto los planteamientos eran muy similares, ¿no? Bueno, pues tras la aprobación vinieron unos meses malos, que el régimen temió lo peor, dijo, bueno, nos hemos fiado de estos, más que bien. Ahora con razón, además, porque encima han perdido el apoyo de los franquistas, no sé qué. Se va a armar la de San Quintín. Pero a partir del año 1960 la cosa cambió radicalmente. Es decir, pues como siempre que haces una reforma decidida, ¿no? Las cosas cambian de manera genuina. Cuando no te quedas a medias, en una palabra. Y empezó a entrar capital de manera salvaje. Y divisas de manera salvaje. Cosas que eran imposibles, como importar. Para importar cualquier cosa tenías que solicitar licencias. Hoy nos parece increíble, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, tenías una fábrica de sillas y necesitabas importar tornillos, tenías que solicitar licencia al gobierno para importar esos tornillos. Y el gobierno te la podía dar, o no te la podía dar, o la podía dejar encima de una mesa eternamente. Y es entonces donde entraba el circuito de la corrupción. El régimen de Franco fue tremendamente corrupto. No que Franco lo fuese, sino las tuberías del régimen. Porque siempre que tú creas muchas regulaciones, la parte que no se ve es la corrupción. La manera de mover un papel. De hecho, no sé qué historiador fue Juan Pablo Fusi, decía que el régimen de Franco era una dictadura crucificada por la corrupción. Gracias a la corrupción uno podía obtener esos tornillos, que de la otra manera no hubiera podido importarlos jamás. Bien, pues todas esas limitaciones se levantaron. Y automáticamente empezó a fluir capital. El gobierno de Franco también les aseguró a los inversores que les iba a dar una estabilidad jurídica absoluta. Aquí no les iba a cambiar las normas. El país era estable, tranquilo, los españoles eran gente civilizada, los excesos revolucionarios del pasado ya se habían olvidado, la población estaba más o menos formada, es decir, salía gente de las universidades bien preparada, los abogados eran buenos abogados, los ingenieros buenos ingenieros, los arquitectos buenos arquitectos, es decir, se podía contar con la mano de obra local, ¿no? Y eso rápidamente los países europeos lo vieron y empezaron a instalar todo tipo de fábricas, de servicios, empezaron a instalarse empresas de un día para otro. Y es cuando empezó el turismo. El turismo no lo empezaron los extranjeros, el turismo fue un invento genuinamente español. Empezó primero en la isla de Mallorca y después fue por todas las costas. Y bueno, hay algunos casos de éxito, ¿no? Tenían los marketineros. Gente que tenía pues un autobús, pues empezó a llevar turistas alemanes del aeropuerto a la playa. Bueno, pues el que tenía un autobús era Gabriel Escarrer, que es el fundador y el dueño del Hotel Esmeyer, que hoy es una multinacional. Algo parecido pasó con los Fouchard, que son los dueños del grupo Iberostar, ¿no? Y así vas viendo los Riu, los hoteles Riu, estos que están también por todo el mundo, ¿no? Marceló, grandes familias, sobre todo mallorquinas, que supieron desde abajo. Y gracias a un ambiente que permitía hacer negocios, convertir lo que había sido un solar, que Mallorca básicamente lo que mandaba era migrantes fuera. No tenía otra, y exiliados dentro, a la gente incómoda, desde tiempos inmemoriales la mandaban allí. Bueno, pues se convirtió de la noche a la mañana en uno de los lugares más prósperos de toda España, gracias a que simplemente se levantaron las restricciones, y sin grandes entradas de capital. Poco a poco, el del autobús ahorró y se construyó un hotelito, o compró una casita al frente de la playa, y eso luego lo siguió ahorrando, compró uno más grande, y así se construyeron imperios. Algo parecido sucedió en la Costa del Sol, y luego el modelo se fue copiando por todas las costas, hasta las mismas Islas Canarias, ¿no? Y es cuando nació ¿habéis visto lo que hay enfrente de nuestro hotel? Un edificio que se ve por detrás, que se llama Hotel Fariones. Pues me estoy informando, y ese fue el primer hotel de Puerto del Carmen. Se abrió en 1965, no mucho después de este plan. Que probablemente antes de, sin plan de estabilización, ese hotel nunca se hubiese podido levantar. Directamente. Hubiera sido imposible. La legislación era tan bestial que no se hubiese podido hacer. Pues bien, ese hotel fue el germen de donde estamos ahora mismo. Fijaos lo grande que es, como caminarlo de un sitio a otro. Pues Hotel Los Fariones hay por toda España. Y fue gracias a un simple plan que se aprobó una mañana en las Cortes, ¿no? Los resultados del plan fueron, bueno, como no se había visto antes en España, es decir, la autarquía que se abandonó ya definitivamente, y no solo en la práctica, sino en la mente de la gente, que estaba convencida de las bondades de la autarquía. Ahí me he cogido una cita del propio Suárez, cómo definió la autarquía en las Cortes en cierta ocasión, ¿no? Decía esto: la autarquía es el conjunto de medios, circunstancias y posibilidades que, garantizando a un país por sí mismo su existencia, honor, su libertad de movimiento y por consiguiente su total independencia política, le permiten su normal y satisfactorio desenvolvimiento y la satisfacción de sus justas necesidades espirituales y materiales. Bien, todo eso se acabó de atacar. Estos pensaban así, mucha palabrería, mucho tal. Los ministros que habían formado parte del primer franquismo fueron desapareciendo. A Girón de Velasco, del 93%, de hecho, le quitaron el ministerio. Y al propio Suárez se retiró. Suárez creo que se retiró en el 63. Bastante cabreado con Franco, por cierto. Se han retirado paisanos. Pero había hecho algo que consideraba intolerable, ¿no? Permitir que los extranjeros entrasen en España era una fábrica, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Bien, pues los efectos directos en el cortísimo plazo es en 1960, de esta reforma, que fue esencialmente liberalizadora y promovió la austeridad. Mucha gente piensa que el plan de estabilización consistió en una inyección de capitales del FMI y más luego que el gobierno empezó a gastar. No, el gobierno no podía gastar porque le quedaban 57 millones de dólares en la caja. No podía gastar lo que no tenía. ¿Vale? Y además no tenía posibilidad de endeudarse en el extranjero porque nadie compraba un papel emitido por el Reino de España. La situación era límite. Entonces, los efectos fueron espectaculares. No se ha visto un caso igual en España. Entre 1960 y 64, en España hubo un crecimiento anual de un promedio del 8,7%. Solo un país en el mundo que entonces crecía igual que la Japón. En España no ha vuelto a registrar crecimientos como aquellos en toda su historia, probablemente no lo vuelva a hacer, ¿no? La productividad crece un 9% en el mismo periodo. Un incremento de ese tamaño ya que por sea reseñable, teniendo en cuenta que la productividad nuestra no es para tirar cohetes, ¿no? Eso en parte fue debido a que se levantaron restricciones, a que se mejoraron las tecnologías, etcétera, se incorporaron nuevas. La red nacional de ferrocarriles, por ejemplo, se consideraba que era una empresa estatal también montada en el año 39. Al finalizar la guerra, los ferrocarriles en España, como todo el mundo, se habían hecho las empresas privadas y después fueron nacionalizadas y puestas bajo una compañía estatal. Se consideraba que los ferroviarios tenían que tener miles de empleados en la empresa, aunque hubiera un tipo solo para cambiar la aguja. ¿Para qué meter un sistema automático? Ahí se le daba empleo al tío de la aguja. Bueno, pues fue entonces cuando se empezó a electrificar la red. La red electrificada está muy bien, pero en la mentalidad de Schwarzes, la red electrificada retiraba puestos de trabajo de la red. Porque las motoras de vapor, tenían que hacer agua, parar cada ciertos kilómetros para meterle agua a la caldera, tenían que coger carbón, y todo eso eran puestos de trabajo que iban sumando. Y en su mente de contable, de aprovisionador del ejército, si se electrificaba, bueno, pues empezarían a correr automotores eléctricos que no necesitaban agua ni carbón. Y eso significaba que esos pobres ferroviarios tan españoles de bien se iban a quedar sin empleo, ¿no? Bien, pues todo eso se acabó. Empezó a capitalizarse a toda velocidad la economía. Se mejoraron las carreteras, básicamente para centrarse en los camiones y los turistas de fuera. Se amplió y se electrificó la red de ferrocarriles. Las ciudades empezaron a crecer de manera desmesurada. Es decir, la España plácida, esa que gustaba tanto a Hemingway y demás, murió entonces. Es cuando Madrid, Barcelona, Valencia, la Ría de Bilbao se convirtieron en ciudades dignas de ser llamadas así, con grandes cinturones industriales, con polígonos por todas partes. En Barcelona, por ejemplo, hoy apenas se ve, pero la industria estaba casi en el centro de la ciudad. Es decir, pero muy bien pegada a la Ramblas, ¿no? Estaban las fábricas, hoy es inconcebible, ¿no? La han mandado bastante lejos, ¿no? Y en Madrid lo mismo, en Madrid es que todavía quedan algunas, la fábrica de cerveza del Águila está en el centro, y como estas hay muchas más, ¿no? Que luego fueron tiradas, y al lado del rastro, al lado de Embajadores, hay una chimenea, que la dejó el ayuntamiento allí a modo de recuerdo, una chimenea que había una fábrica, al lado de la Puerta del Poder. Bien, pues es una fábrica de principios del siglo XX. Y esto posibilitó que las ciudades empezasen con ensanches, ampliarse hacia todos los lados. Se produjo entonces el éxodo rural. La mano de obra menos cualificada, al levantarse todas las restricciones, se fue para Alemania y para Francia especialmente. Y la gente de los pueblos que no tenía donde quedarse muerta, literalmente, pues se fue para Europa y empezó a trabajar allí. Sí, de pronto, el país que había estado dormido durante 20 años se despertó repentinamente, ¿no? Y eso se vio básicamente en los ingresos del Estado, ¿no? Por aquí el dato, los 57 millones que tenía la caja en el año 1959 eran 1.500 millones en 1963. Para que os hagáis una idea del incremento de ingresos que había tenido. Lo que al gobierno le permitió, por un lado, poder invertir, y por otro, conjurar ya para siempre las huelgas. Es decir, sin el plan de estabilización, Franco nunca se hubiese muerto ya. Hubiera sido imposible, del todo. En cambio, claro, con el país todo bien, la gente empezó a tener expectativas en el futuro, a poderse comprar una casa, a poderse comprar un coche. Pues se olvidó de la revolución. Y se olvidaron los odios de la guerra civil. Es decir, en una palabra, un simple plan económico, insisto, que se aprobó en una mañana, una reforma de verdad genuina, dio un giro radical de 180 grados en la historia de un país. Para que os hagáis hagamos una idea de lo importante que es. Es, de hecho, para España ha sido más importante el plan de estabilización que la revolución del 68, de 1868, quiero decir. Sí, creo que casi cualquier revolución política que haya habido. En cambio, apenas estudian. Es el que ha dado el formato actual a nuestro país. y que lo sigue, pues, y que lo sigue muchas cosas de aquel entonces todavía perduran, ¿no? En cambio, nadie lo ha aplicado, en concreto en Sudamérica. Mira mucho la transición, a ver cómo hacemos para pasar de la dictadura democrática, pero no, pero nadie piensa en ni Argentina, ni México, ni tal, estabilizar la economía de la misma manera, con decisión. Vamos a hacerlo así, asumiendo los costes que se puedan derivar, que se puedan derivar en el corto plazo de estas, bueno, básicamente desenchufar a la gente del presupuesto, que es muy duro al principio. Si ahora mismo esto hay 3 millones de funcionarios, dejásemos 1 millón en la calle, fíjense, que se iban a poner a producir por ahí, ¿no? Tendría que ponerse a trabajar. Eso en 2 años repercutiría en una situación mejor para incorporar 1 millón de personas a la fuerza de trabajo del país. ¿Sería mejor o peor? Lógicamente sería mejor. Produciríamos más, habría más gente pensando y no perdiendo tiempo en la oficina. Y más gente intentando inventar para salir adelante. Bien, pues algo parecido sucedió entonces. Y los efectos fueron, bueno, fueron que el país más pobre de Europa pasó a ser el quinto más rico en 1970, cuando habían pasado solo 11 años del plan de estabilización. Estos son números macro que siempre dicen, bueno, pues son engañosos y tal, ¿no? Un país que no producía nada pasó a ponerse en quinto lugar, el quinto lugar de todo el continente. Después de un simple plan, ojo, que tampoco es que hubiera sido total y absolutamente maximalista. Consistió en tomar una serie de puntos, la dictadura se mantuvo, siguió habiendo ciertas regulaciones bastantes. Por cierto, las empresas públicas no desaparecieron, o sea, siguió existiendo, y ENCE, y todas las empresas estatales, y RENFE, y el INI. Es decir, que no fue un cambio radical, pero simplemente tocar unas cuantas teclas para que el crecimiento se disparase como un cohete. Y esto nos enseña varias cosas. La primera, que existe posibilidad de cambiar si hay convencimiento por parte de la clase política. Siempre dicen, no, pero ¿qué hubiera pasado si Franco no hubiese estado? Hubiera sido más difícil. Los franquistas, que eran los socialistas de la época, pues se hubieran opuesto, no hubieran votado que sí, hubieran armado un civil en la calle. Pero se hubiera terminado consiguiendo igual. Esa es la primera. Y la segunda, que se puede pasar del tercer al primer mundo en una sola generación. Esa es la otra enseñanza fundamental. No, España no es el único país, ¿eh? Corea del Sur también lo logró. Exactamente 20 años más tarde. España. Y con un plan muy similar, son muy similar, o con un conjunto de medidas muy similares. Hicieron a Corea del Sur pasar de un país que comía arroz a unos tíos que hacen los teléfonos que todos queremos. ¿Vale? Pues España pasó lo mismo, un lugar donde la gente araba con la gente, los agricultores araban con arados romanos, a, bueno, pues, país donde todo el mundo quiere vivir de veraneo. Simplemente, porque la industria es tremendamente competitiva. No hay. No, y es que los habéis dormido los laureles, no. La industria que entonces se montó turística sigue, lleva 60 años, 50 años siendo tremendamente competitiva. Y renovándose, reinventándose, especializándose, de ahí que sea el segundo país más turístico del mundo. Y lo mismo con otros sectores que también son buenos, ¿eh? No hay que pensar que todo es malo, ¿no? Nos permitió a los españoles incorporarnos al primer mundo y, que eso parece una tontería, ¿no? Conjurar para siempre el fantasma de la liberación, que había sido lo que había castigado a España durante 400 años. Ser español significaba irse. América está lleno de españoles. Bueno, la última atacada salió con el plan hacia Alemania, que luego retornaron a principios de los 70. Los españoles dejamos como arte de oye,